El origen de la ciruela parece remontarse a las zonas del Cáucaso, Anatolia, actual área de Turquía, y Persia, actual Irán. A través de los escritos de historiadores griegos y romanos, sabemos que esta fruta era tratada como salvaje por los primeros, y que los segundos ya conocían diferentes variedades. En la actualidad, los principales países productores de ciruela son Argentina, Chile, Sudáfrica, Estados Unidos y España. So far from me, see how it sleeps, and hear how it calls to me. See how the flesh presses the skin, it must be bursting with secrets within. I've seen the rest, yes, that is the one for me. It shines, it will be so sweet. I've been so dry, it would make my heart complete. See how it lays, languid and slow, never noticing me here below. I've seen the best, yes, and that is the one for me. Susan Vega en Mi ciruela favorita. Maybe a girl will take it, maybe a boy will steal it, maybe a shake of the bough will wake it and make it fall. But my favorite plum lies in wait for me, and I'll be right here, longing endlessly. You'll say that I'm foolish to trust, but it will be mine, and I know that it must, 'cause I've seen the rest, yes, and that is the one for me. I've had the best, yes, and that is the one for me. El origen de la cereza parece provenir de la antigua colonia griega de Querasos, a la que muy posiblemente dio nombre, ubicada en la costa del Mar Negro. Las cerezas constituían un cultivo local muy importante, hasta que Lúculo, general romano que comandaba las tropas en la guerra contra Mitrídates del Ponto, encuentra este cultivo y lo lleva a Roma, haciéndose muy popular por todo el imperio. Cereza. Escuchábamos a Pescado Rabioso en La Cereza del Zar. Y a continuación, Cereza Roja por el grupo 2220. Takes a twist and the dark's coming over. Tired eyes, but my veins are electric. Cherry red, it was cold, but it murdered. Yellow moon and your hound dogs howling, and the trip takes a twist and the dark's coming over. Yellow moon and your hound dogs howling, 'cause the flood leaves a trail. It was cold, cold murder. Imaginando que os teus olhos me pedem. adivinhando o que os teus olhos refletem. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. E quem gosta da vida viverá, e quem anda sem pressa chegará. Quem precisa de santo rezará, quem tem fogo no corpo pegará. Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar nesse delírio delirando contigo. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Junto com você. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. Que nem água de coco beberá, é perfume no corpo, camará. Pra quem é bem chegado, saravá. Pra quem chega cansado, oxalá. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem gosta de lua, luará. Pra quem quer dia claro, só verá. E quem gosta da vida, viverá. E quem anda sem pressa, chegará. Quem precisa de santo, rezará. Quem tem fogo no corpo, pecará. Água de beber, beberá. Giro de querer, camará. Chegará água de beber, beberá. Era Marcos Valle en Agua de Coco. El coco es una de las frutas tropicales más populares. Su origen no está muy claro, pero se especula con que podría estar en las islas del Pacífico. Debido a su capacidad de adaptación, en la actualidad se cultiva en todos los países tropicales, destacando las producciones de la República Dominicana y Sri Lanka. El principal componente de coco es el agua. No obstante, también contiene fibra, especialmente recomendada para aligerar el tránsito intestinal, calcio, ideal para fortalecer los huesos, potasio, bueno para regular el ritmo cardíaco, fósforo, fortalece los huesos y los dientes, ácido fólico, especialmente recomendada para las embarazadas, y vitaminas B6, E y C, imprescindibles para tener un cuerpo sano y lleno de vitalidad. Brother bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut. De 1971, Nilsson en Coconut. She called a doctor, woke him up and said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve his belly ache. I said, doctor, ain't there nothing I acetata. Do we leave this belly ache? Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve his belly ache. I said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, Y así nos vamos yendo comiendo una manzana. La manzana es la fruta más famosa y una de las más antiguas. Es posible que fuera uno de los primeros frutos en consumir el hombre en forma silvestre y uno de los primeros en cultivarlo. Ya existía en el paraíso. Eva le ofreció a Adán una manzana. El libro de Génesis nos lo cuenta. Sea o no cierta la historia de la manzana de Eva, lo que sí es verdad es que la manzana es previa al paleolítico, y durante este periodo, los movimientos migratorios del hombre la difundió por todos los sitios. Las manzanas llegaron a Europa desde el Oriente Medio, y fue en este continente donde evolucionó gracias, sobre todo, a la cultura greco-romana. También se cree que el fruto es originario de Europa Oriental, del Cáucaso y de Asia Central. Estamos escuchando a Martín Buscaglia en Manzana Colorá. Trasnochar, cafecito de costumbre, con besos de coñac, una sopita de coral para calentar la panza. Mañana no hay que trabajar. Manzanita de coral, yo te pido que me alumbres. Coqueto tulipán. Después de desayunar, mañanero de costumbre, cosecha del solar. Manzanita colorada, para bien salvaguardar el ansia. Solo se debe retozar. Como cuando era chiquito y merendaba con los dibujitos. Cuánta pena que me da esa gente que se esconde, no sabe dónde está. Manzanita colorada para entrar en el jolgorio. Rococó interestelar. Esa eterna musiquita se escucha desde acá. Escucha. Sé que estoy loco por mí. Todo esto me divierte. Lo acabo de inventar. Manzanita colorada. El alma colocar. Sé que estoy loco por mí. Nada deja de asombrarme. Manzanita colorada. Todo esto me divierte. Se está por terminar. Una de las manzanas más deliciosas que ha dado el mundo de la música ha sido el sello discográfico de los Beatles, Apple. Vaya pues, una mordida deliciosa a la manzana. Otis Taylor en Green Apples, manzanas verdes. Green apple, come on. Red apple at night, green apple in the morning, red apple at night. Treat me right, treat me right, oh treat me right, treat me right, treat me right, treat me right. Lemonade in the morning, champagne at night. Lemonade in the morning, champagne at night. Treat me right, oh treat me right. Treat me right, oh treat me right. Treat me right, oh treat me right. Treat me right. Les agradecemos mucho que hayan pasado por la verdulería de Orejas al Universo. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.